Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles. Buscando semillas. Por la 98.1. Ahí. Está bien ahí. Preguntaba si estaba bien ahí. Siempre pregunto yo. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo bien acá. Recién llego de Cosquín en un ómnibus que llegó 50 minutos tarde. Yo hago el sacrificio de venirme desde Cosquín a Capilla del Monte para hacer este programa. Tiene valor el programa, ¿no? Hay un sacrificio de por medio. ¿Por qué las cosas tienen valor cuando hay un sacrificio de por medio, un gran sacrificio de por medio? Uy, uy, uy, querida audiencia. Qué tipo sacrificado. Qué gente sacrificada. ¿Cuánto los quiero? Son muy sacrificados, ¿no? El sacrificio está en la historia de la humanidad. Yo calculo que debe andar por los 10, 12 mil años que andamos con esta estupidez del sacrificio, ¿no? Seguramente ustedes dirán que soy un fanático del paleolítico. Y sí, era el tiempo de la anarquía natural para el humano. La anarquía que naturalmente existe en el planeta, en la vida, en la realidad biológica. Después vienen nuestros formatos culturales de poder, de tener, de poseer. Y allí viene todo lo demás. A nadie se le ocurre decir que qué bueno este rey o este empresario lo sacrificado que es, ¿no? No. El sacrificio es para la gilada, para nosotros. Un tipo muy sacrificado, hace unos panes, todo el día haciendo panes para salir a vender, para mantener la familia. Qué bien, qué sacrificado. Qué loable su vida, su actitud y su sacrificio. Mira. ¿Será bueno el sacrificio que solamente para nosotros, para la gilada? Los sumos sacerdotes nunca se sacrificaban. Sacrificaban a la gilada. Mira, ¿qué es todo el sacrificio? ¿Por qué tan buena prensa, tanto prestigio? Esta porquería del sacrificio, ¿no? Yo siempre digo, hagamos la huerta sin sacrificio, sin trabajos sobrehumanos. Que la huerta no me deje con la cintura la miseria. Que la huerta me deje contento, cantando, feliz. Que vengan amigos, tomamos mate, alguien que toca la guitarra y seguimos con la huerta. Una huerta como el monte, donde yo llego un momento que solo entro para cosechar algo. Y me mira y me dicen, che, pero la huerta es sacrificio. Sí, es sacrificio desde aquella vez que le dijeron al coso, ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la gilada le dijeron eso. Los reyes no, los presidentes no, los ministros no, los dueños no. Entonces, empecemos a ver de vuelta esto del sacrificio, ¿no? Fíjate vos que en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, no en la prehistoria, no en el paleo, ¿no? Los mayas, y los mayas hacían sacrificio humano. Ahora, como los queremos mucho, decimos, no, nunca hicieron sacrificios humanos, esa gente que tiene el cráneo perforado, es porque, qué sé yo, le cayó un meteorito. No, sí, había un montón de cuerpos de sacrificios, sacrificados, ¿no? Los aztecas ni qué hablar, pero los aztecas no nos gustan mucho, así que sí, de los sacrificios de los aztecas hablamos, ¿ves? Tiraban a la gente por allá de arriba de la pirámide, lo cortaban en pedacitos y tiraban, y la gente decía, a mí un matambrito, a mí esto, porque se los morfaban. No es un holocausto, es un moirocausto, algo así se llama, cuando no se quema totalmente la víctima y una buena parte se morfa, ¿no? Bueno, necesidades proteicas que tenían los aztecas. No andaban sacrificando al hermano ni al hijo, sacrificaban a quién, a los esclavos, a la gente de otros grupos, a los prisioneros de guerra, a los naturales del lugar, porque cuando llegaron los aztecas había gente ahí, como en todos lados, ¿viste? Cuando llegan los guachos estos siempre hay gente. Acá llegaron los gallegos y había gente. Y a Japón llegaron los ponja y estaban los ainos. Y así a cada lugar donde se desarrolla una civilización, había gente que la pasaba bien, la pasaba bomba, cuidaba el monte, el agua. Tenía una religión más o menos animista, ¿no? Porque a todo le encontraba un alma, un espíritu, una razón de ser y una vinculación con él mismo. Bueno, los hacían puré. Fíjate vos que estos chicos, los aztecas, tenían la guerra florida. Salían una vez al año a cazar a los naturales del lugar. Bueno, sí, eran unas bestias, eran americanos. No, no, querido mío, en Grecia también. En Grecia se llamaba la caza alilota. Y se salía, los jóvenes aristócratas, igual que los aztecas en la guerra florida, salían una vez al año a cazar a los naturales del lugar, a quienes se llamaba ilotas, no idiotas, ilotas. Mirá vos, sacrificios, sacrificios. El poderoso sacrifica a la gilada, al débil, al desposeído, al que no tiene cómo defenderse. Los aztecas, los incas, che, los incas también, un montón de sacrificios humanos. Bueno, los griegos ya te dije. Los judíos. No, los judíos no. ¿Cómo que no? Fíjate vos que si lees la Biblia, el muchacho este Isaac, el hijo de Abraham, estuvo ahí al borde de que me lo sacrifiquen. Porque agarró, de ahí viene Dios proveerá. Frase que no me gusta para nada, pero el origen, ¿no? El origen de la frase. Le dice Dios, che, Abraham, sí, señor, dime. ¿Me amas? Sí, claro. ¿Me sos fiel? Sí. ¿Harías todo lo que yo...? Sí. Bueno, sacrificame a tu único hijo. Bueno, allá voy, le dijo el Abraham. Y allá se fue con el chico. Chico, unos 10 años, 15 años, no sé. El chico llevaba la leña al hombro, ¿no? Y le preguntaba en el camino, porque se apioló. ¿Qué pasa? Acabamos de hacer un sacrificio en la montaña y no traemos el cordero. Y, o pancreó algo que llevaran, ¿no? Y le dice, padre, ¿y el cordero? Y Abraham le contesta, Dios proveerá. Bueno, me lo lleva engañado el chico hasta allá, cuando llegan al lugar, le hace levantar unas piedras para hacer el altar del sacrificio, poner la leña, todo, y ahí me le hace una especie de toma de carácter, lo da vuelta, lo toma de atrás, tac, tac, y caza el cuchillo ceremonial para ¡tra! Clavárselo en la espalda. Y se aparece el ángel del Señor y le dice, no, Abraham, ya está probada tu fe. Es decir, que se usaban en esos tiempos los sacrificios humanos. Y no siempre aparecían los emisarios de los dioses a decir, para la mano, loco, sino que se sacrificaba nomás la gente. Bueno, esto está en la historia sagrada. Cuando una religión y toda su cosmogonía y sus historias de sus orígenes, cuando esa religión ya no está en vigencia, como por ejemplo la religión de los antiguos griegos, se llaman mitos. Si está en vigencia, es historia sagrada. Es una visión, como te diré, muy parcial de la cosa, pero bueno, mitos o historias sagradas. Lo de Abraham lo tenemos ahí clarito. Y fíjate vos cómo se copian los mitos, ¿no? Porque, ¿te acordás la historia de el caballo de Troya? Bueno, el caballo de Troya es un caballo que llevan para hacer sonar a los troyanos. Pero había que llegar a Troya. Agamenón, uno de los guasos que iba ahí a pelear, que era rey, cuando van a salir en los barcos para ir a darle su merecido a los troyanos, ve que el viento se le da vuelta. Y estos no tenían turbina, nada, era vela que navegaban. Así que si el viento se te da vuelta, te quedás en la costa una semana. Dice, oh, pero mira la hora que es, ya tenemos que llegar a la guerra de Troya. Uy, ¿qué hacemos? Entonces viene un guaso que es un vidente y le dice, eso es porque Artemisa está enojada. Artemisa era una de las diosas, ¿no? Y le dice, está enojada con vos. ¿Por qué? Porque vos dijiste que vos sos mejor cazador que ella. Uy, ¿qué hacemos? Te exige que sacrifiques a tu hija Ifigenia. Uy, se meta, la sacrificamos. ¿Dónde está? No, está allá con la madre. Clitemnestra se llamaba la mamá, reina, como el guaso de Agamenón, rey, y la chica Ifigenia, era la más grande de las hijas del rey. Y el rey dice, yo le digo esto a la Clitemnestra, me caga palo, mirá. Dice, no, dice, vayan con emisarios y digan que tiene que venir porque se va a casar con Aquiles. Bueno, la chica viene porque se va a casar con Aquiles, engañada, por supuesto, y ahí nomás me le hacen la toma de karate, la dan vuelta, la ponen sobre el altar, y cuando la van a matar, la Artemisa se apiada. Y dice, no, ¿cómo la va a matar la chica? Y hace desaparecer la chica y la lleva en una nube de bruma, de neblina, se la lleva a otra isla. Y pone en su lugar un ciervo, un gamo, una gama, que es, ¡trac!, le clavan el cuchillo y la queman y todo eso que hacían estos cosos antes. Es decir que tenemos antiguos griegos, antiguos judíos con sacrificios humanos. Bueno, la religión griega no existe más y de los judíos nos quedó el cristianismo. Y fíjate vos cómo ya en un tiempo más moderno no hay sacrificios en los cristianos ni en los judíos. Pero yo no tengo ideas religiosas, pero tengo una cultura cristiana católica, donde me he criado, porque me he criado acá en Argentina, Córdoba, Alta Córdoba, católicos, colegio católico y demás. Así que íbamos los domingos, porque el sacerdote celebraba el sacrificio de la misa. Bueno, había unos curas más modernos que nos decían, festejamos el encuentro con nuestro Dios y la comunidad con quienes estamos en común unión. Sí, sí, pero la cosa del sacrificio de la misa estaba. Porque es el sacrificio de Jesús. Jesús es el cordero pascual que se sacrifica en cada misa. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. ¿Cuál pecado? Básicamente el pecado original. Ninguna fotocopia. El pecado original. No como los cuadernos. Y bueno, tenemos el sacrificio todo el tiempo encima. A Dios, o a los dioses, parece que le gustaban los sacrificios, ¿no? Porque todo el mundo le ofrecía sacrificios. La mujer esta, la monja, ¿cómo era? Teresa. La Teresa de Calcuta decía que el dolor y el sufrimiento de los enfermos, moribundos y pobres era bueno para Dios y había que ofrecérselo como ofrenda, como sacrificio. Mira vos. ¿Qué me decís? El sacrificio. Qué bueno el sacrificio. Siempre el sacrificio. Sacrificio de gente, de animales. Caín y Abel, mira vos, a fin de año, dice, che, hay que sacrificarle a Jehová. No sé si se llamaba Jehová o se llamaba Elohim en esa época. Los mormones dicen que se llama Elohim. Pero bueno, la historia nos dice que los judíos le llamaban Elohim a una cosa nebulosa, los dioses, antes de Moisés, que ya codifica y decodifica toda la historia de la religión judía y escribe la Biblia, ¿no? Entonces, desde Moisés, Elohim son los dioses, una nebulosa, y Yahvé o Jehová es Dios, Dios Padre, le decimos los cristiano, católico, protestante, cualquier cristiano le dice Dios Padre. Bueno, ahí a Yahvé parece que venían Caín y Abel a hacer sacrificio, y Abel llevaba un cordero. ¡Chumba! Pega una cuchillada, me degüella el cordero, que no tenía nada que ver en el asunto, y empieza el sacrificio, lo quema, el humo se va derechito para arriba, y con eso era señal de que Dios lo había aceptado. Viene Caín, muy sacrificado, se pasó el año sembrando trigo, sacando yuyo, no había roundup, nada. Y viene y trae una gavilla de trigo, le prende fuego y el humo se desparrama para cualquier lado. Ah, dice, no querés mi sacrificio, mira lo que hago con tu favorito, fa. Y lo mata a Abel. Bueno, ya sabemos, viene Dios, ¿dónde está? No sé, no soy el guardián de mi hermano. Sí, vos lo mataste, ¿qué te crees? Bueno, todo eso, sacrificios. En el origen histórico, según Moisés, de la humanidad, hay sacrificios. Se sacrifican seres vivos a Dios. Es decir que en todos los anales de la historia encontramos el sacrificio. ¿Para qué, che? Bueno, para agradar a los dioses, para redimir algo, una deuda, una culpa, un sacrificio. Por ejemplo, nosotros estamos redimidos en el cristianismo por el sacrificio de Jesús. Bueno, se ve a Jesús lo mataron los romanos porque el tipo hablaba en contra de todos los principios del poder romano. Era un sedicioso, un guerrillero de palabra, de la palabra, ¿no? Y bueno, los romanos no se le iban a bancar este tipo que decía que no está bien todo eso. Así fueron, lo mataron. Y fíjate vos que el poderoso, cuando sacrifica, rara vez sacrifica a escondidas. En general, sacrifica en público y deja para escarmiento. Cuando lo hace a escondidas, se encarga que después se sepa o se comente o se murmure de las atrocidades del sacrificio. Porque no solo consiste en la muerte. Al Jesús lo cagaron a palo, lo lancearon, lo clavaron y después se murió. Bueno, en los sacrificios, por lo general, te dan una fuerte antes de matarte. Y bueno, tenemos etnias sacrificables, grupos humanos sacrificables. ¿Para qué? Para poder. Es una demostración de poder. Demostración de poder. Y eso afianza el poder del poderoso, porque además de demostrar mi poder, le digo a los demás, cuidado, miren lo que pasa a la disidencia política, bueno, a los que están en contra, en fin. Los matamos, los sacrificamos, y los dioses miran con beneplácito, porque para eso soy el rey, el gobernador, el intendente o lo que fuera, si todavía no has renunciado. Bueno, el sacrificio, ¿quién sacrifica? Sacrifica siempre el dueño, el poderoso. ¿Quiénes son los sacrificados? La gilada, nosotros. Los territorios son sacrificados. Entonces, tenemos en la historia, qué sé yo, el poder patriarcal, porque vos decís, ya me lo mezcló, ya se viene con el pañuelo verde. No, sí, entendeme. ¿Dónde viste que el sacrificador era una hembra de la especie? ¿Cuándo se le hacían sacrificios a una diosa? No, querido mío, los sacrificios los determina un hombre, los hace un hombre, los realiza un hombre y es para un dios macho. Así que, sí, el patriarcado es sacrificante. Y porque lógicamente tiene que ser algo de mi propiedad lo que yo sacrifico. Porque lo compro o porque ya era mío. ¿Sabés qué mercaderes eran los que corría Jesús del templo? ¿Viste que Jesús entró ahí al shopping que habían hecho en el templo? Y vos decís, ¿qué vendían? ¿Lentejas? ¿Telas? No, querido mío, eran las mesas de cambio. Porque era la Pascua y venía la gente a comprar, venía de lejos, no se podía venir de dos provincias más allá con un cordero al hombro. Entonces traían la guita para comprar el cordero para que los sacerdotes lo sacrifiquen para bien de su familia, qué sé yo, como ahora que vos pagas una misa, por ejemplo, por el muerto. Entonces, Y la gente venía, qué sé yo, de la Galia Cisalpina, de la Galia Transalpina, del Asia Menor, qué sé yo, dónde venían toda esta gente de Antioquía, de Tesalónica, viste, de todas las ciudades, los lugares de la época, y llegaban con la guita de esos lugares y le querían pagar ahí al que le vendía los animalitos, a los sacerdotes del templo, y no, decía, ¿eso qué? Este es la guita de Tesalónica, nah, qué sé yo cuánto vale. Y no sé, fíjate, ¿cuánto está el dólar? No había dólar en esa época, nada había. Entonces, los mercaderes eran los tipos que tenían las mesas de cambio, los cambistas, que te cambiaban una moneda por otra, entonces vos te daban siempre monedas de ahí, de Israel. Entonces vos ibas y pagabas con esa moneda y te daban la palomita, qué sé yo, el gorrión, lo que vos pudieras pagar. Una vaca, un ternero, un cordero, en fin, tenía mucha guita, gran sacrificio, gran. Te imagino cómo almorzaban los sacerdotes, ¿no? ¡Wow! Uno asadazo para ellos y su familia, porque no se quemaba totalmente el animal, una parte se morfaba. No sé si le daban al que traía para sacrificarse. Bueno, sacrificio, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Por donde mires está el sacrificio en la historia de la humanidad. Hasta acá cerquita, cuando en la época de Jesús de Nazaret, ¿cuánto? Hace 2000 años nomás, y ahí estaba el sacrificio. Ay, ay, ay. ¿Y actual, che? Después de Jesús de Nazaret, después de esa época, y sí, el holocausto de los pueblos originarios americanos, que sigue. El holocausto del pueblo judío. ¿Cuántos fueron? Millones de humanos, hermanos nuestros, judíos, asesinados por el régimen nazi. El holocausto de Gaza. Miles y miles y cientos de miles de humanos palestinos, hermanos nuestros, asesinados por Norteamérica e Israel. África, el holocausto continuo de África. No nos bastó con llevarlos de esclavos por todo el planeta, también los matamos, los hacemos pelear entre distintos grupos y les vendemos las armas y nos quedamos con qué, con su oro, sus diamantes, su litio, todo, coltan, todo. Es decir que hay humanos sacrificables y territorios sacrificables. El sacrificio. Uy. ¿Qué sacrificio? Yo creo que Nico nos va a poner algo de música sacrificial. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Abraham, mother. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encerechada. Secretos de la Tierra. Sacrificio. Ah, escucharon, ¿no? Sacrificio de Fito Páez. Sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué el sacrificio? Y bueno, era para agradecerles cosas a los dioses, pero pedirle cosas a los dioses para quedar bien con los dioses. Siempre el que sacrifica es el jefe, el dueño, el propietario, y lo hace, como dije recién, como demostración de poder y para afianzar su poder. Y nombré pueblos enteros que fueron sacrificados, millones y millones de hermanos judíos sacrificados, originarios americanos sacrificados. Nosotros tenemos en Argentina 30.000 sacrificados en la memoria. Y dale que va, el poder sacrifica en el altar de Jehová, de Afrodita, de la patria, del dinero, del Fondo Monetario Internacional, pero en un altar se sacrifica a los sacrificables. Los sacrificables somos, te decía, nosotros, la gilada, los de abajo, el pueblo. Los pueblos. O el pueblo, porque pueblo creo que somos uno solo, la especie humana desparramada por el planeta. El sacrificio. Ahora digo yo, ¿no? En caso de que los dioses existan, supongamos, ¿en qué, no sé, en qué los afectaría o beneficiaría el sacrificio? Ahora, a nosotros los humanos, sí, para nosotros tiene resultados prácticos muy claros, ¿no? El temor, el poder, el mantener el poder, el generar más temor. Bueno, ¿y a quiénes se sacrifica? Esclavos, prisioneros de guerra, pueblos vencidos, mujeres. ¡Ay, de vuelta el Manuel con el pañuelo verde! No, querido mío, mujeres. Seguimos sacrificando en todo el planeta mujeres. No sé cuántos femicidios ha habido ya acá, en Córdoba, en lo que va del año. Y en el país, y en el planeta, y dale que va. Y lugares donde todavía se las infibula a las mujeres, y en clínicas, por obra social, queda registrado, Egipto y otros lugares civilizados, donde se sigue castrando quirúrgicamente a las mujeres. Durante mucho tiempo, sin la asepsia de la edad moderna, de cada 10 nenas infibuladas, 7 u 8 morían por las infecciones o desangradas. Eso significaba que se reducía el número de vientres en la población y se mantenía era un control demográfico por el hambre, por las hambrunas, por los periodos de comida y de no comida, y se mantenía una buena relación entre capacidad de obtención de alimentos, presión reproductiva y obtención de sitios de nidificación, lo que le pasa a cualquier animal, humano, pajarito, lombriz, lo que sea. Bueno, pero ya pasó eso, ¿no? Fue una solución espantosa que encontraron los pueblos. Los dioses parece que se lo pedían y lo siguen haciendo, ¿no? El sacrificio, ya por el sacrificio en sí, porque te demuestro mi poder, porque te quito un pedazo de tu cuerpo y te quito un pedazo fuerte de tu sexualidad. Te inhibo el placer es mío, yo soy el dueño. Bueno, Manuel, para. No, mira. La maté porque era mía, nos decía Galeano. ¿Viste? Solo se sacrifica lo que nos pertenece, porque lo compramos o porque nos casamos con ella. La mujer, la gran sacrificable de la especie. Las brujas, sacrificadas en los altares cristianos, la Inquisición, las brujas, las mujeres sacrificables. Hoy sacrifican a medio mundo, pero entre ellas, más aún a las mujeres. La maté porque era mía. Mirá vos, el sacrificio está en nuestras bases culturales. Esa es la cagada. Esa es la cagada. Como algo bueno está, como algo encomiable. ¿Ves? Yo empecé el programa diciendo, yo hice el sacrificio de venir de Cosquín a Capilla del Monte para hacer el programa. Valoro mi casa por el sacrificio que me costó. Fulano o fulana es una persona muy sacrificada. Y lo que te decía de la monja Teresa de Calcuta, que decía que le gustaba a los dioses, a su dios, le gustaba el sacrificio, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Che, basta ya con el sacrificio. Yo tengo el placer de venir de Cosquín a Capilla para hacer este programa. ¡Qué sacrificio ni las pelotas! Tengo el placer de venir, vengo porque me produce un gran placer comunicarme con ustedes, encontrarme con ustedes, estar en esta radio, estar acá con el Nico, con el concejal, con el Agustín, con Laura. Bueno, todo eso me produce un gran placer y por eso lo hago. Y porque creo que le puede servir a alguien, además de servirme a mí, que me dé ese gran placer. Valoro mi casa, no por el sacrificio que me costó, por la alegría que me causó hacerla y los encuentros con amigos que me ayudaron. Recuerdos alegres que están en las paredes, fíjate. Che, y si a fulano o fulana, en vez de felicitarlo por su sacrificio, le ayudamos a ver que si le gusta hacer panes, es una alegría que hayan salido ricos y que la gente se los compre. En vez de felicitarlo por el sacrificio, ¿no? Y que el dios ese de la monja de Calcuta, al que le satisfacen los dolores de la gente, y por eso se lo hacen en sacrificio, a ver si los dioses hacen la justicia de aliviar los dolores y aumentar las alegrías. Che, cambiemos la bocha con esto del sacrificio, ¿no? Y a ver si pueden los dueños dejar de sacrificar pueblos y territorios, como están sacrificando los territorios de nuestro país, las empresas extranjeras y nacionales, multinacionales, que están sacrificando todo. Mira, parece que se abren los glaciares. Menos mal. Puede ser que dure, porque es difícil poder defender y salvaguardar lo que llaman nuestros bienes comunes. Nuestros bienes, eso ya estaba antes que viniéramos nosotros. Nosotros somos los males comunes de esos bienes, ¿no? Bueno, el territorio, la defensa del territorio. El territorio no es solamente el espacio físico, el territorio es un espacio físico, un espacio geográfico, con sus plantas, sus animales, su gente, su cultura, sus formas de vida, resueltas por esa gente desde tiempos pretéritos, y se mantienen, y se quieren mantener. Eso es el territorio. Esa unidad biológico, geológico, cultural, donde estamos inmersos, donde somos parte de. No es que yo ando por el territorio. Yo soy el territorio. El territorio me anda a mí. Creo que hay algo de la Clara Cantore que nos habla del territorio y mi hijo en el territorio. Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entró en mi pecho un aroma de todo un pueblo cantando. esa luz que dormía sobre los cerros lejanos. Entonces miré hacia adentro, busqué hasta el fondo del alma, allí donde solo habita esa niñez que nos calma. Y pude ver la esperanza de una canción desandada, esa palabra sencilla que alguna vez me rondaba. Ama la tierra, hijo, me dijo. Secretos de la Tierra, por una radio, muchas voces. Te decía, a ver si los señores de la Tierra dejan de sacrificarnos a nosotros y a la Pacha. A ver si los pueblos podemos salvar y salvaguardar nuestros territorios. El cambio es cultural. Nos dejemos de joder con el sacrificio, con lo bueno y encomiable del sacrificio. No tiene nada de bueno el sacrificio. ¿Cómo el dolor va a tener algo de bueno? No puede tener algo bueno. Es dolor, es pérdida, es negación. ¿Y eso te parece bueno? Bueno, nos dijeron que sí, que era bueno. Las cosas adquieren valor por el sacrificio que conllevan o el sacrificio que costó obtenerlas. Sos ingeniero. Bueno, ingeniero es ingeniero. Pero bueno, sos ingeniero. Y laburás. Y te va bien. Pero claro, vos hiciste el sacrificio de estudiar. Pará. ¿A vos te gusta ser ingeniero? ¿Te gustaban los cálculos matemáticos y todo eso que tenías que hacer? Bueno, creo que lo disfrutaste, ¿no? Si es lo que te gustaba. Y además está en un país donde la educación pública es gratuita. Que además hayas tenido que laburar para morfar. Bueno, eso es otro Otro cantar. Lo mismo, estudiaras o no estudiaras, tenías que laburar para morfar. Entonces, tanto sacrificio para ser ingeniero, tanto placer para ser ingeniero, loco, estuviste estudiando lo que te gustaba. A mí, los números, no les entiendo nada, pero, por ejemplo, todo lo que sea vida, oh, es un orgasmo de placer ver algo, leer algo, enterarme de algo de la vida, de humanos, plantas, animales, la vida en el agua, en el aire, en el suelo, arriba de los árboles, abajo de los árboles. Y bueno, si estabas estudiando biología, medio como que la pasaste bomba, ¿no? Si te gustaba. El sacrificio para llegar a ser biólogo. No, la importancia no está en el sacrificio, está en el placer que las actividades nos hayan podido dar. Lo único que importa es que realmente nos hayan dado placer y que le podamos generar placer a otros, a terceros, con esas actividades. Una huerta comunitaria. Ah, vamos a ir allá como giles a sacrificarnos todos. No, loco, que sea una fiesta cada vez que voy a la huerta. Una fiesta para mí y para los demás. Y para el suelo, y para las plantas, y para los bichos que viven en la huerta. Ah, podría ser, ¿no? Que todo sea una fiesta. Y no estoy en un delirio New Age. No digo todo está bien en mi mundo, ni cosas por el estilo. Realmente, antes de que estuviéramos los humanos jodiendo en el planeta, esto era, era el paraíso terrenal. Y llegamos nosotros, y la culpa, el pecado original, fue querer poseer todo esto. Y lo logramos, ¿no? Unos cuantos de entre los humanos son los dueños de todo el planeta. De los pajaritos, de las plantas, de los otros humanos, del agua, de la montaña, del oro y del moro. Oh, esa es la cagada, ¿no? Y para eso, los demás nos debemos sacrificar. ¡Qué bueno! ¡Qué sacrificado! ¿Cuánto sacrificio le costó esto y aquello? ¡Qué lindo el sacrificio! Acordate que no hay un solo rey, ni presidente, ni ministro que se lo quiera por sacrificado. A los únicos que nos dicen que está bueno eso del sacrificio es a nosotros, la gilada. Y digo yo, che, si cambiamos el sacrificio por la alegría, si cambiamos el sacrificio por la alegría, por el placer, y está mejor, ¿no? Creo que ahora el Nico nos está poniendo ya una música del Cirque du Soleil, Alegría, creo que se llama. Y lo vamos a escuchar y luego voy a hablar un poquitín por arriba de la música cuando yo le pida y él baje un poco el volumen de la música. Thank you. Alegría, alegría, placer. ¿Te acordás durante la época victoriana? Las mujeres no debían sentir ningún placer al acostarse con su pareja, que era su marido, legal, por la iglesia y por la ley, y no debían sentir ningún placer. La recomendación de las madres inglesas, y no tan solo inglesas, pero en este momento hablábamos de los ingleses, a sus hijas cuando se casaban, era: cierra los ojos y piensa en Inglaterra. Había que parir hijos para el Estado, y para eso había que sacrificarse. Mirá, qué cosa te da más placer humano, humana, humane, que el encuentro sexual con otro humano, humana, humane. No sé, pocas cosas nos llevan al paroxismo del placer como esto. Y en esa época se consideraba que estaba mal que la mujer sintiera ese placer, y debía hacerlo como un sacrificio por el Estado, para parirle hijos al marido y al Estado. El sacrificio, el placer, bueno, una vez más, el cambio es cultural. ¿Qué tal si hacemos lo que hacemos con placer, con alegría? Que el estudiar lo que me gusta sea placentero. Y que el trabajo individual o comunitario sea fuente de placer y no de sacrificio. Te dije ya algunas veces cuál era el motivo de que yo me largue a hacer este alocado programa. Y siempre lo repito, cuál es lo que creo mi posible función en esto: romper paradigmas. Los paradigmas que nos atan, que nos anulan, que nos impiden, que no nos dejan ser, que no nos dejan ser felices. Una paloma en el campo es feliz con ser paloma. Y nosotros tenemos un embole que tenemos que ir a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a una droga, a un cura, a un gurú, para sacarnos el embole existencial que cargamos. Bueno, ¿qué tal si cambiamos estos paradigmas que no nos dejan ser, como este encomiable sacrificio, por el placer? Por el placer de vivir, de compartir, de estar, de ser, de sentir. Y yo digo siempre que pretendo romper esos paradigmas sin romper corazones ni cerebros. Por eso todos los datos que doy para los cerebros, para que justifique la ruptura del paradigma, y por eso todo el amor con que hago este programa, para no lastimar corazones. Si alguien que tiene una ideología religiosa, en medio de mi discurso, se siente herido, yo le pido mil disculpas, porque en ningún momento intento herir un sentimiento religioso. Solo estoy hablando de la historia. De la historia, lo que nos dicen los historiadores, lo que nos dicen los libros sagrados, lo que nos dicen los mitos, y cómo puedo sacar, deducir realidades de esas historias que nos puedan servir hoy para cambiar un paradigma, para ser más felices, para ser libres de esos paradigmas que nos ataron tanto, pero tanto tiempo. Si querés llamar a la radio y decir: me gustó, estuvo re bueno, qué tarado, mirá las porquerías que dice, ¿cuándo lo van a sacar? Me encanta que lo pasen de vuelta. Los teléfonos son 482-103, el fijo. Y el otro para WhatsApp es 570-333. Querido audiencia, los quiero un montón. Para mí es muy importante hacer este programa, meterme a sus casas y contarles estas cosas. Espero que me respondan y me digan: sí, estuvo bueno, no me gustó, qué sé yo, siguen radio, sacalo de ahí, qué sé, no sé, lo que quieran. Espero su respuesta. Y nos vemos nuevamente. Nos escuchamos. Che, yo no te escucho. Vos me escuchás a mí. A veces yo te escucho a vos alguna vez. Nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles a las 18. Si la empresa de ómnibus que me trae llega a tiempo, porque hoy estuve desde las 3 de la tarde en la terminal de Cosquín para llegar acá a las 6 menos cuarto y a las corridas de la radio. Bueno, pero te cuento. Dormí un toco. Escuché conversaciones interesantes de gente adentro del ómnibus. Vi unos paisajes maravillosos. Te digo la verdad, no fue un sacrificio. Fue un placer venir aún con esa demora de ómnibus que me permitió algunas cosas en el trayecto. Queridos míos, hasta el próximo miércoles. Los quiero un montón. Chao.